política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Muy buenas tardes, 2 de la tarde. Este es el séptimo programa de Jugala que es gratis. Soy Ignacio López, mi compañero Patricio Lombardi. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué serio que arrancaste hoy? Tengo la voz media liquidada. No, pero mejoraste muchísimo en función de cómo te escuché anoche. Tomé mucho té. Sí. Caramelos de miel. Bien. De propóleo, siguiendo el consejo de Sebastián Caratoli. Ah, ¿le preguntaste? ¿Le pediste consejo? Exacto. Me dijo, pero que, ¿por qué estabas tan afónico? El sábado. O disfónico. El sábado en entrenamiento me transpiré mucho. ¿Estabas desabrigado? Sí. Te tomó el pechito. Y el domingo también. No, pero posta estaba liquidado. Después voy a mandar algún audio que me mandaste entre ayer y anteayer, que estabas prácticamente sin voz. Temí por tu presencia. Temí por tu titularidad acá el miércoles y no te voy a negar que me dio un poquito de miedo hacerlo solo. Antibiótico mediante, ya también comenzamos a mejorar. Automedicación total. No, ayer fui a la doctora mañana. Bien. Sí. ¿No te automedicas vos? No, intento que no. ¿Un ibu no metés de vez en cuando? Sí, bueno, pero estaba. Si no metí antibiótico, creo que va a estar frito. Yo te voy a hacer una pregunta, mirame a los ojos. Te miré a los ojos. ¿Lo hiciste por jugar a que es gratis? Exactamente. Qué emoción. Qué emoción, me gusta, sos casi profesional. Me pongo la camiseta. Te faltan dos materias y la tesis y ya sos todo un profesional. Pero bueno, y me gusta que hayas dicho séptimo programa. Sos porfiado, no te tenía tan terco. No eras tan terco antes. Con los años uno se pone. Es verdad. ¿Por qué será eso? ¿Producto de qué será? Que uno va creciendo y se va poniendo terco. Y viste que dicen que cuando sos joven sos de izquierda y después te vas. Te vas enderechando. ¿En serio? Hacia la vejez. Está bien. Entonces, o sea que el de derecha es más hinchapelota, más de. Siempre eso. Prefiero el lado izquierdo, la vida. Sí, está bien. Pero bueno, séptimo programa. Yo pensé que te había mezclado ese encuentro que no pude, ese programa que no pude venir, que me vino a relajar entre ríos, luego claro. Tantas presiones. Pensé que se te había traspapelado ahí uno de los programas, pero no, es el séptimo encuentro que tenemos. Tal vez haya sido eso. Tenés razón, fue eso. Ese fue el motivo. Vamos a la agenda de noticias. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Toti Flores, Graciela Ocaña y Héctor Baldassi son algunos de los que votaron a favor del tarifazo, mientras que el oficialista por Salta, Olmedo, votó en contra. Barrios de Pie quiso instalar ollas populares frente al Congreso y fue corrido por las fuerzas de la ciudad. El dólar a 24 pesos. Caputo anunció que consiguió apoyo de grupos de inversión. Lula sigue preso. El PJ continúa intervenido. Increíble. El gobierno dejó de pagar el hotel a familiares con hijos en tratamiento oncológico del Hospital Garrahan. ¿Te acordás del video de Macri y de Vidal diciendo que no te iban a quitar nada de lo que ya tenías? Duhovne y Peña firmaron aumento del déficit público. Raro, porque esta medida va en contra del pedido del FMI para que nos otorguen el préstamo. Musimundo cierra sucursales en Saladillo, Pehuajó, Bragado, Mercedes, Chivilcoy y Trenquelauquen. Macri consigue apoyo internacional de tres presidentes que se presentan con una imagen muy particular. Temer. Continúa. Temer inconstitucional. Rajoy, que no consigue formar gobierno. Y Trump, bueno, sin palabras. ¿Alguien sabe algo de Vidal? Una jubilada en San Pedro estrelló su auto contra las oficinas de la cooperativa de electricidad por el excesivo valor del costo de la tarifa. El dólar estuvo a 25 y en las cuevas llegó hasta 26 pesos. Marcos Peña señaló que el exceso de entusiasmo puede habernos hecho cometer errores. ayer vencieron 617 mil millones de pesos en Levax. Y los medios obsecuentes dijeron que el gobierno le puso techo de 25 pesos al dólar. A 6 meses de la desaparición de Lara San Juan, el ministro de Defensa, impresentable, Aguad, dijo que siguen trabajando para traer a los 44 tripulantes, cuando el 5 de diciembre había dicho que todos estaban muertos. ¿Te acuerdas de la palabra oxímoron? No. Es la contradicción, sí, en sí misma. Es una contradicción en sí misma. Y lo que dijo este ministro es propiamente, ¿no? Ajá. Empleados de Cresta Roja cortaron la ruta 205 por despidos y no pago de sueldo de 4 meses atrasados. Mañana marcha la CONADU por las paritarias, pidiendo un aumento mayor al del 15% propuesto. Y por último, la inflación del mes de abril fue 2,7 y acumula un 9,6, mientras que la tasa de interés llegó al 40%. Nachito, como siempre, muy completa la agenda de noticias. Lo que te pregunto, ¿estabas enfermo o de luto? ¿Por qué motivo? Por la sobriedad con la que lo leíste. ¿O regulaste, dosificaste la voz? Me estoy saltando. Muy bien. Lo que quería destacar es que Cresta Roja no salió en los medios hegemónicos. No apareció mucho en los principales medios del país. Eso hubo muy poco de eso. Hoy, 5:30 de la mañana, ellos estaban cortando la ruta. Sí. De un total de 1.200 empleados, hoy están laburando 250. Se redujo bastante. ¿Te acordás la presentación de Macri diciendo que era una empresa heredada de la gestión anterior y que ellos iban a empezar a caminar? Sí. Hoy escuchaba el testimonio de uno de los empleados que fueron brutalmente reprimidos por gendarmería, y el tipo se largó a llorar diciendo: hace 4 meses que no cobro, no tengo para darle de comer a mi familia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué quieren que haga? La verdad que me... creo que la clase media nunca reacciona hasta que le tocan el bolsillo. Sí, eso es lo que dicen. Y en la medida que se van dando estas cosas, la verdad que uno siente una impotencia terrible y siempre vuelve a lo mismo, de agradecer tener esta posibilidad de la trinchera que tenemos acá en este programa para por lo menos... De poder exteriorizarlo. Al menos en un medio de comunicación. Por lo menos es una forma de hacer catarsis, que es lo que decimos miércoles tras miércoles. Exactamente. No quería dejar pasar lo que pasó en San Pedro. Esa... ¿La jubilada? No, es una chica de 30 años que incrustó el auto. Ah, la hija de la jubilada. Sí, sí, si bien la situación es compleja, me parece que hay veces que la gente está de... La gente está mal. Hay algo macro que obviamente afecta a usuarios, a gente de a pie, pero bueno, también hay que entender que la gente está demasiado, me parece que es un exceso, sin dudas tuvo algún desborde o... Obviamente que no hay que justificar. No, de ninguna manera. El tema es que el caso de la jubilada esa de 91 años que le llegó la 26.000 mangos de luz. 26.000 pesos. Sí. Habían argumentado que habían manipulado el medidor. Es increíble. Y dijeron que habían manipulado el medidor y sin embargo había sido todo lo contrario. Había pedido que no sea subsidiada. Que ella dijo que mientras podía llegar a pagar la cuenta, claro, no quería el subsidio. Es increíble, pasan cosas que no... En realidad pensé que no las iba a volver a vivir. Sí. Y lamentablemente están pasando. ¿Viste lo que pasó con... Está muy golpista. Con Silingo. Sí. Bueno, Adolfo Silingo... Aparecen voces que estaban sí, ocultas. O en realidad también le dan... Los medios en su afán por vender cosas que traigan rating, replicar una noticia que había salido en España de la semana pasada. Sí. Resulta que Adolfo Silingo, que era uno de los hijos de mil puta que manejaban los aviones que hacían los vuelos de la muerte. Pero no te entendí la indirecta. Sí. Era uno de los pilotos que llevaban los aviones a los subversivos, sí, que drogaban para después tirarlos al Río de la Plata y, inconscientes para que aparecieran muertos. Él tiene una condena de 1084 años por crímenes de lesa humanidad. A perpetuidad. Él estaba viviendo en España. La justicia española, a través de Baltasar Garzón, lo puso preso. Sí. Comprobó 600 muertes de parte de ciudadanos españoles. Claro. Entonces la justicia dictaminó una condena de 1084 años. Sí. El beneficio particular que le da la justicia española, que tengamos en claro que la justicia española no castigó los crímenes de Franco, que fueron, a ver, si el proceso de los milicos acá en Argentina fue gravísimo, imagínate lo que fue Franco en España. Sí. La justicia española no dictó, no se plantó ni plantó postura firme para castigar eso. Imagínate lo que significa. Le dio la posibilidad en el último año de salir 26 veces de la cárcel para poder comprarse el pasear, pan. Salir a caminar como cualquier ciudadano. Está bien. La verdad que estas cosas... Sí, igualmente yo hoy cuando dijiste que por rating, que los medios de comunicación, quizás, yo creo que hay algo un poco más de fondo. Que no, pero mismo. esto pasó hace más de 10 días y lo recién. Está bien, pero por eso te digo, yo no creo que estas voces que se van alzando de a poco o irrumpieron hace un tiempito esta parte, no creo que sea por rating como producto de los medios de comunicación. Creo que hay algo más. Creo que son voces que reivindican, son voces que ya no tendrían que estar, más allá de estar en un sistema democrático. Creo que hay cosas que no se pueden avalar, que no se les puede dar aire, como lo que vamos a ver, lo que vamos a escuchar más adelante, algunos audios de actores, sí, actrices. Me parece que los medios, si lo ponen al aire, si le dan su lugar, es por algo. Sí, siempre traemos a... Me parece que, como decís, es por rating, es como algo medio inocente. Yo me acuerdo cuando estábamos en la facu que algún profesor... Fue el siglo pasado. El siglo pasado. Ojo, decodificá las palabras porque... Algún profesor nos decía que nosotros teníamos que entender... Nombre y apellido. Que los medios de comunicación eran empresas y que tenían que generar plata. Y nosotros habíamos entrado... Y nosotros en el año 98, 1998, habíamos entrado porque nos gustaba hablar de deporte. Porque nos gustaba, de vez en cuando hacíamos... Yo me acuerdo en el colegio secundario era el encargado de hacer las crónicas deportivas. Y teníamos algo relacionado a la comunicación, algo medio hasta ingenuo, hasta romántico. Sí, romántico. Y te agarraba Alejandro Verano, habría sido el profesor, no sé, tiré por tirar. Y está bueno porque de última te enfrentan con la realidad. Exacto. Y después cuando entras al campo laboral te encontrás con otra realidad. Vas pasando estadios. Totalmente. Estadios sombríos, porque vas pasando... Digo, cuando sos chico que te gusta hablar mucho o te gusta describir cosas, pasás por la facultad que te explica que los medios son multinacionales, son empresas, y después entras al campo laboral y ahí ya sos una mierda total que tenés que decir lo que te están marcando acá en la pauta. Bien, y para recordar esto que hablábamos de los vuelos de la muerte, vamos a ir con un tema musical de Bersuit Vergarabat que me gusta mucho. Solo voy a volver. homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Al 10, tirá de 3 puntos o pinchala hasta el cielo. Jugá como quieras, pero jugala, que es gratis. ¡Tato! Cuando la pelota está en juego. ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿No, qué quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Bien, continuamos. Bien. Temazo, lo dijiste vos, ¿no? Sí. Le contamos a la gente cómo es la selección de los temas musicales. Contá. No, obviamente vos vivís en Rania, yo vivo en La Plata. Villa Elisa. Villa Elisa, la distancia hace difícil a la coordinación del programa. Así que nuestra vía de comunicación es el WhatsApp. Y por ejemplo, Nacho me escribe 11:30 de la noche. Yo me levanto todos los días 6:30 de la mañana, así que estoy entredormido. Y me manda, por ejemplo, esto. Si me dan un segundo, voy a utilizar todas mis herramientas tecnológicas para mandarle. Porque no sabes mucho las letras. Es como las letras de los redondos que. ¿Viste? No aparece el estribillo y me manda esto a las 12 de la noche. Escuchen, queridos oyentes. ¿Viste que hay uno que es. Después estás a fingir sobre la cama a la 3. Total, lo que digamos está bien. Y yo tengo que interpretar eso. Dice, ¿conocés ese tema que hice? Y tenía un par más, pero no me acordaba. Había sido los primeros programas y ya, viste, lo fui perdiendo con esto de la vorágine de. Y en un momento digo, ¿este chico me está hablando en serio? No me acordaba. Son 12 menos cuarto de la noche. Ya estoy mirando animales sueltos, ya me estoy cultivando. Me estoy cultivando con todos los periodistas de primer nivel. Y me mandás eso. ¿Vos en serio crees que yo puedo llegar a entender de la canción que me estás hablando? Es increíble. Vamos a dar las vías de comunicación. Dale nomás. El teléfono de la radio es 451-6917. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página de Facebook es Radionauta. Nuestro Twitter, Radionauta FM. Y nuestro Instagram, Radionauta 106.3. Anótenlos bien las vías de comunicación porque... Acuérdense que en este mismo bloque, en la segunda parte de este bloque, vamos a abordar el Mundial de Francia 98, así que ahí va a estar el sorteo, va a estar la pregunta del millón y va a estar el sorteo por las 6 birras. Recordamos entonces, 221-670-5190. Te vas a morir. No, ya estamos. Las tenés que hablar, digo yo, pero estoy de coté, medio que me da tortícoli. Bien. Vamos a hablar, hay deporte. Terminó la Superliga Argentina de fútbol. Pasó así, fue fugaz, rapidísimo. 27 fechas. Ya está, Boca no es más campeón, ahora ya está. A lo que voy es que es tan rápido, hay tanto torneo, Sudamericana, Recopa, Liga Nacional, todo, eso Superliga. De claro, y que pierde. No para. Pierde importancia. Y ahora con la preparación para el Mundial... Menos que menos. Estamos... Pero bueno, los resultados fueron el cuestionado 3-3 de Boca con Huracán. Sí. La derrota de Independiente con Unión por 1-0. Ajá. El empate de Argentino Junior con Vélez, que me quería matar. Sacate un punto. ¿Qué querés? No, si después quedamos afuera de la Copa. No, Godoy Cruz, el subcampeón del fútbol argentino. Ganó por 2-0 a Tigre. Es Godoy Cruz, Antonio Tomba. No me importa. Alguna vez algún filósofo dijo que el segundo era el primer perdedor. Y lo avaló. River ganó 2-0 a San Lorenzo. Ajá. Racing perdió 3-1 con Colón. Y Gimnasia de La Plata Sí. Terminó el torneo ganando, wow, increíblemente. Yo 2-0 con un gol del hijo del Indio Ortiz. Impresionante. Yo pensé que el Indio Ortiz mantenía el cargo. Perdón, y no dije el resultado de Estudiantes, que fue 1-1 con Central. Exacto. Yo pensé que el Indio Ortiz mantenía el cargo. No, si ya habían hablado con Troglio, hacía... Había leído que a los 9 minutos iba a frenar el partido, iban a hacer un pequeño homenaje por el fallecimiento del ex jugador de Gimnasia, justamente, y de Boca, Hugo Romeo Guerra. No sé si lo habrán hecho. Ah, no. Porque leí la previa. Pero yo leí las crónicas y no, no decía en ningún nada. Momento leí nada. Pero fue un fallecimiento que a mí me dio pena. Realmente me dio pena porque fue, si bien soy hincha de Estudiantes, marcó una época que yo iba mucho a la cancha. Estaban todos los uruguayos en ese equipo de Gimnasia, ¿no? El técnico Sanguinetti, era... Sí. Gregorio Pérez era el... ¿Gregorio ahora? Gregorio sí. Pérez. A ver, el campeón de la Copa Centenario terminó siendo Perfumo. Sí. Pero el partido con River nada más. Y claro. Antes había sido Ramazzotti. Tampoco. Carlos Ramazzotti. Carlos Ramazzotti. Bueno, pero Hugo Romeo Guerra está más vinculado... Más vinculado a Gimnasia que a Boca. Sí, después estaba Sanguinetti. Estaba Perdomo, ¿no? El uruguayo Perdomo. No, eso fue antes. El terremoto fue en la década de... La década de Perdomo por el gol, me acuerdo. Sí, pero no fue... Tenía un par de uruguayos. ¿Quién más estaba? Estaba Sanguinetti. O el Coco San Esteban uruguayo. No, ya me acuerdo. No sé, Sanguinetti, San Esteban, Ortiz, Do Paso. Sí. Alonso, Bianco. Sí. Dueña. Dueña, Gustavo Dueña. Yagui Fernández. ¿Gustavo? ¿No lo nombraste? Yo a Gustavo no lo quiero. Pero no, Guillermo me ha gustado. Y Guillermo Lagorio. Yagui Fernández, Lagorio. Y Guillermo Rosicho. Y Guillermo sería. Ese es el equipo que no pierde el campeonato a mano de Independiente, pero que finalmente se lo queda el San Exacto. Lorenzo del Bambino Pereira. Contame una cosa. Yo te cuento. ¿Vos sabías que la AFA tiene la Comisión de Deportividad, sí, Responsabilidad Social y Sustentabilidad? Decime las siglas de ¿Vos eso. ¿Vos podés creer que la AFA tenga...? ¡Qué raro! ¿Vos podés creer que haya gente laburando en no este espacio de la AFA? Y ganan en dólares encima. Porque estos son los que hicieron sí. El segmento de Educación, Idioma y Cultura Rusa. Sí. Para ver de qué manera los argentinos tienen que movilizarse en Rusia para poder tener mejor contacto y un buen relacionamiento, ¿está bien sí, dicho? Relacionamiento con las mujeres, vinculación con las mujeres. Con la gente. Sí, muy machista, muy sexista. No, sí, tenés dos formas de tomarte esto, o cagarte de la risa, que me parece que no es la más adecuada, o realmente hablar en serio y preguntarse uno a sí mismo, ¿lo hacen a propósito? ¿No se dan cuenta? A ver, hay un movimiento enorme, mundial, nacional, de ni una menos, de la estadística que dice que cada 30 horas asesinan a una mujer. Y estos tipos sacan este protocolo que si no quieren cosificar a la mujer. Yo realmente... salieron a la defensa, sacaron un tuit, tuvieron derecho a réplica y dijeron que esas dos puntos que abordaban a cómo un hombre tenía que dirigirse a una mujer rusa sí. Durante el Mundial, había sido un error de impresión. Ah, ¿cómo te vas a equivocar? Claro, bueno, ahí está la bronca también. Porque te da bronca cuando sale, cuando lo lees. Te da bronca cuando no van a matarlo. De defenderse. Los rusos no van a matarlo. La semana pasada con el spot de Taze Sport diciendo que Putin sí, yo era no sé de una si... forma que ahora hay veces, con él. Hay veces que algunas instituciones, algunos organismos intentan realizar un impacto, viste que... Está el tema del marketing. Sí, ni hablar. Por lo menos se habla, pero al mismo tiempo pasa a ser medio maquiavélico, porque no te importa nada, ¿entendés? Yo supongo que esto, no sé si lo quisieron hacer como una gracia, porque esto tiene un tinte, parece en joda. Yo creo que sí. Vamos a leer algunos de los puntos. Léete alguno. Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido. Claro, bueno, estupidez número uno. Después dice, el segundo punto dice, las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Sí, a las rusas y a todas las mujeres no que las vean como objetos. Pero bueno, ellos hicieron hincapié en las rusas por el mundial. Y esto me parece que es para... Justo nos lo dicen a nosotros argentinos. Dice, las chicas rusas odian a los hombres aburridos. Claro. Aparte, nosotros somos muy chisporroteantes. Por él que lo abordamos en serio esto. Aparte hacen una generalización también estúpida. Porque que no tiene sentido que las chicas rusas odian a los chicos aburridos. ¿Por qué van a odiar a un chico aburrido? Puede haber un chico aburrido que es interesante, que puede ser amado tranquilamente. Mirá lo que dice después. No seas negativo. No hagas preguntas típicas. Sé original. Claro. normalmente les gusta conocer algo de ti. Pero si no sabes ni hablar ruso, tenés que tratar de comunicarte en inglés para que las rusas te puedan entender. Por es eso, increíble. La verdad que a mí lo que me hasta me llega a afectar, mirá el verbo que te digo, lo que me afecta es que sea desde organismos, instituciones que tienen un fin en la sociedad. En este caso la AFA tiene que regular a los clubes de todo el país, está encargado de las selecciones nacionales, donde hay selecciones formativas, donde hay selecciones femeninas. Ya había, ya hubo una contradicción ahí cuando mostraron la ropa de la selección femenina, que habían utilizado modelo en vez de la jugadora. Ponele que eso, digan, bueno, la empresa que pone la guita para la venta dice, no, tiene que ser modelo. Ponele. Pero esto es totalmente innecesario. A ver, como lo vamos a ver en los siguientes bloques, hay voces que, repito, de actores o de gente de a pie, como se dice comúnmente, que puede decir barbaridades, está mal que se le dé espacio, pero tienen la posibilidad o la facultad de decir la pavada que tengan ganas, pero desde instituciones, o con lo que pasó con el ex titular de la DAIA, sí, con Esmeralda Mitre, que ya lo hablamos, pero bueno, independientemente de la estupidez que haya dicho, vos no podés entender cómo una persona que está encargada... Sí, o representa... Representa una institución que en realidad tiene que cuidar los conceptos, que tiene que tener en cuenta lo que se dice, de marcar límites a la hora de si se dice alguna barbaridad, en este caso contra la comunidad judía o hablando del holocausto, que el tipo, que uno se entere que el tipo acosa a la mujer, la soborna, es algo que a mí no entra mucho. Vamos a seguir leyendo, porque esto no tiene desperdicio. Si te entretiene. A las mujeres rusas les gusta que los hombres tengan la iniciativa. Sí. Listo. Buenísimo. ¿Qué más? Dice, si no tienes confianza en ti mismo, entonces necesitas practicar hablando con más mujeres. Sí, está bien. Como un experimento. ¿Seguimos? Sí. Normalmente no les gusta que tengas el monopolio de la conversación. Sí. Las rusas, eso. Las rusas, sí. No trates de impresionar a la chica de manera equivocada. No. Tal vez trates de impresionarla hablando del dinero que tienes, que tú sabes todo, que tú eres perfecto, sí, y los demás son pobres estúpidos. Al final, si la chica tiene un poco de sentido, sí, te votará. Te votará. Te echará. Sé real y habla acerca de ti en términos reales. Habla sobre tus defectos de una manera divertida. Ajá. Y sobre tus puntos positivos. Esto es un hallazgo. Esto tiene mucho de auto de autoayuda. De autosatisfacción. No, son unos pajeros. No, la verdad que a mí me indignó. Yo te veo contento, no le encuentro ni... Yo no lo puedo creer. Ah, sí, la verdad que es bastante inverosímil. Pero bueno, es la AFA que tenemos. Aparentemente renovada, es el espíritu de Julio Grondona que pulula por las oficinas. No todo pasa. De Vila o de Chiqui Tapia. Me parece que es una pseudo renovación, que esto es más de lo mismo. No creo. Porque estas son pequeñas cosas que uno se caga de la risa. Pero en profundidad son las que al final rigen a una selección. Después lo tenés a un Messi criticando que los viajes son pedorrísimos. Que hoteles que son malísimos. Y esto pasa. Si con tenés un AFA que hace esto. Claro, como un curso tan estúpido como el que brindaron, como te agarrás al mejor del mundo, toda la historia del mundo, y lo haces comer mal, o lo haces viajar mal, llegar cansado a un amistoso, a un torneo. Eso es lo grave. No solo en estas pequeñas cosas que son tan estúpidas, hasta en lo relevante hacen mal las cosas. Bien. Continuamos con la sección de deporte. ¿Podemos dejar de hablar de la Asociación de Fútbol Argentino? Vamos a seguir con la sección que más tiene atrapado a nuestro público Radio Escucha, con el tema del sorteo. Pero son oyentes interesados, porque les importa la cerveza. Yo creo que sí. El miércoles pasado vimos Italia 90, este año. Este miércoles vamos a ver Francia 98. Esa canción. ¿Te acordás? Nada comparable, hoy lo hablábamos con Rodo afuera del aire, nada comparable con con la canción de Italia 90. Rodo Seco, nuestro operador, nos dijo que no había, que la del Mundial de 90 era, sí, no tenía, sin igual, ¿cómo lo podríamos hacer? Se intentó reemplazar el himno nacional por la canción de Italia 90. Yo pensé, o sea, yo sé que la canción de Italia 90 fue un antes y después para muchos de nuestra generación, pero quedaba medio monótono hacer todos los miércoles con el mismo de Italia 90. Iban a venir directamente un patrullero y los iba a llevar directo al psiquiátrico. Pero bueno, dijimos, vamos, y vos me retaste afuera, vamos a blanquearlo. Dijiste, pará, negro, te salteaste Estados Unidos 94. Claro. Pero es una etapa con la expulsión del Diego, es una etapa que la... La obviamos. La sublimé. No lo vi a propósito. La tengo en el inconsciente. Ya la vamos, en algún momento lo vamos a traer. Lo vamos a cubrir, Estados Unidos 94. Bien, ¿se acuerdan del Mundial del 94? ¿Del 94 o del 98? Del 98. Porque yo tengo esta información del 98. Me acuerdo de los partidos. ¿Qué partido te acordás? Y yo me acuerdo, para mí el partido más importante, en el cual también estuvo el gol más importante, es Argentina 2, Inglaterra 2. Eso, si no me equivoco, fue en octavo de final. Octavos. Gana Argentina por penales. Sí. Los dos goles lo metió. El primero, Batistuta de penal. Y el segundo, el Pupi Zanetti, en un gran tiro libre. ¿Te acordás? Pase de Verón. Así que vamos a escuchar ese gol, a ver si te trae más recuerdos todavía. Para el Piojo, lo están agarrando. Lo agarró. Sí, señor. Tiro libre argentino, lo agarró Campbell. Campbell no puede con López. Vamos, que podemos empatar en la última 45 minutos. Batistuta. Simeone se arrima. ¿Qué va a ser del Bati? Atención con esta. Mirando el banco Batistuta. ¿Alguna indicación del técnico de la selección? Le pide a Ortega que salga del área. Y se vaya bien abierto por la derecha. Claro, bien abierto por la derecha. Para atrás la barrera, che. Para atrás la barrera. Ya la habían hecho esta jugada en el anterior partido. Si es que la tocan sobre el costado, ¿eh? Si hay espacio, se viene el empate. No, está adelante la barrera, ¿eh? Pasa atrás, Danés. Batistuta que va. Vamos, que si pasa estamos gritando. La Bruja Verón quiere, pero va Batistuta. Va la Bruja Verón tocando para Zanetti. ¡Es gol! ¡Viene! ¡Gol! Golazo. Hermoso gol, de zurda. Marcaba la pierna izquierda. Me dio un poquito ganas de vomitar y escucharlo a Niembro, a Clos y al Colorado Lieberman. Qué trío. Qué cosa espantosa. Qué trío. Vomití. Pero ¿por qué los periodistas más exitosos a nivel empresa? Porque son toda esta manga de bosta. Son personalidades particulares. El Colorado tiene como un ego muy, muy grande. Un hopo muy alto. Yo a veces miro el programa que hacen Cable. Yo veo al Colorado con el hopo levantado y me acuerdo de Loco por Mary. Ah, tenés razón. Cuando tuvo ese inconveniente. Más allá de ese detalle, son tipos con mucho ego. Tipos como medio pedantes también. Yo no los banco. No, a ver, desde la forma, me hace acordar a Neustadt, desde lo ideológico o desde la personalidad, son vomitivos, realmente son desagradables. Pero de las formas no se puede negar como comunicadores, no, se expresan muy bien. Ni hablar. Que habla muy bien en cámara. La verdad que si llegaron ahí no es de casualidad, pero sí, dan un poquito de... De arcadas. ¿Qué más te acordás de ese hermoso mundial? Que no lo ganamos, lógicamente. Me acuerdo de una tajada de Roa. A ver... Con Inglaterra, que va para un lado y le agarra el chanfle a la pelota. No me lo y va para un lado y la termina sacando. De Owen. Para el otro lado. Disparo de Owen. No me acuerdo si fue Owen. O el 9 que jugaba en Newcastle. Scherer, Alan Scherer era. No me acuerdo. Pero fue muy superficial mi investigación. El arquero va para los radioescuchas. Roa se tira hacia su derecha y la pelota... No sé si agarra el chanfle, sí, y se va y para vuelve, el otro lado y el tipo vuelve en el mismo movimiento en el aire, sí, y la termina sacando entre pierna y brazo. Fue un gran mundial de Lechuga Roa. A partir de ahí se fue al Mallorca. Al Mallorca, quedó en la memoria los penales atajados frente a Inglaterra. Sí. En el gol de Holanda, ¿te acordás? El primer gol que sigue de largo allá. Todavía lo están intentando frenar, pobre ratón. Pobre Robert. Pero cómo la bajó el rubio. Berkham. Y ahí yo creo que tardó un poquito el Lechuga. Te moró. Creo que estaba rezando, viste que tenía ahí un mambo con alguna religión. Y se olvidó de poner de estirar el brazo derecho. Bien, como ahora viene nuestro concurso, vamos a repetir nuestras vías de comunicación. Si nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Sí. Y recordamos que los ganadores de cada jornada van a participar un torneo final. Un torneo de fútbol acá en la radio es como un sorteo, chiquito. No nos van a dar los metros. Un sorteo entre todos los ganadores. Exactamente. Y en el día de la fecha tienen que contestar quién le dio. Vamos a darle un marco a esto porque si no es un quilombo. Argentina queda fuera con Holanda, pierde 2-1 con gol de el Piojo López. Exacto. Hombre sin gol, si lo sabía. Hay un pase y en profundidad. Sin pierna derecha. Hay un pase. No vamos a preguntar quién fue hoy, porque fue así, fue el Piojo López y levantó la remera, sí, para vos, papá. Pero hay un pase en profundidad muy importante que lo hace un jugador. No voy a dar más datos. Tienen que contestar eso. ¿Quién es el jugador que le da el pase al Piojo López en el 2-1, que en ese momento fue el parcial de 1-1 del en el empate? Exacto. Así que los que llamen y los que acierten la respuesta irán al sorteo de antes del Mundial de Rusia. Bien, ¿algunos datos de color del Mundial del 98? Tíralo, yo no me acuerdo nada. Esa época la tengo muy, muy difusa. Yo me acuerdo del cabezazo de Orteguita. Pobre burrito. ¿Qué le pasó? No había sido penal. No. Se había tirado bárbaro. Nunca. Y aparte hubo un palo de Batistuta antes de gol. Claro. Ese Mundial... Después tenemos que Lothar Matthäus jugó su quinto mundial. Sí. Superando a Diego, superando a Maradona. 25 partidos. Sí. Después, de mundiales. La sorpresa había sido Croacia, que a partir de la separación de Yugoslavia llegó al tercer puesto. Estudiantes. Argentina le gana 1-0. ¿Te acordás? El equipo de Davor Šuker. De Davor Šuker, goleador del torneo. Sí, que jugaba en el Sevilla con Maradona. Exactamente. Argentina le gana 1-0 en el tercer partido de la fase inicial con gol de Pineda. ¿Te acordás? Mauricio Héctor Pineda. ¿Qué jugador? ¿Desapareció después? Sí, estuvo jugando en España. Jugó en el Napoli en un momento. Yo una vez fui a la cancha y jugaba en el Napoli. Fui a ver Napoli Lazio una vez. Sí. Y jugaba para el Napoli. Pero no hizo la campaña del Diego. No, seguramente que no. También, escucha, las tarjetas rojas, fue el récord de tarjetas rojas. 22. ¿22? Qué va. Impresionante, 22 tarjetas rojas. Y me parece que no hay muchos más datos de... No sé si quedó un sabor agridulce. Porque Argentina llega al partido... Estuvo bueno que Francia le ganó a Brasil en la final. Estuvo bueno con esa final. ¿Te acordás? Polémica. Polémica, además lo apretaron a Ronaldo el fenómeno para que jugara, sí, estaba estresado. Una marca de zapatillas. La marca de la pipa. La, sí, Nike. Sí. Y dicen que había tenido convulsiones en el vestuario. Sí. Pero bueno, apareció Zidane. ¿Qué hicieron? Que... Con dos cabezazos. O sea, bastante poco habitual en un gol del francés. Rubio de pelo largo. Petit, Emmanuel Petit. Ya el tercer ¿te gol. ¿Te acordás? Y Tafarel quedó arrodillado como con Claudio Paul Caniggia. Pero bueno, acuérdese de la pregunta. ¿Quién le da el pase al Piojo López en el gol a Holanda, en el último partido de la selección de Holanda? Que van por el sorteo de las 6. De las 6 cervezas de litro. ¿Cómo va? ¿Va bien la sección de Mundial? ¿Estamos entusiasmando a la gente para ver el Mundial? Estamos de activos, como dice. Yo me llevo una decepción cada vez que hago esta. Porque viste que no es lo mismo lo que planeas en tu cabeza que lo que pasa en la práctica. Nunca. Llego acá a contagio, hago poner a la gente con la piel de gallina esperando el Mundial. Y después tirás datos. Vos no me ayudás tampoco, Nacho. Nada. Te drogás mucho esa época, no te acordás de nada. Necesito un compañero con memoria. Vamos a ir con... Con la música. Con la música. Que nos llene los oídos. We'll be right back. ella baila siempre detrás. Ya, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, Jugala, que es gratis. Uy, uy, nos rompieron el ojo. Economía en Jugala, que es gratis. Duchovne antes no quería al FMI al salir del default. Hoy considera que es bueno utilizarlo. Carrió se junta con Aranguren y le dice que no hay más aumentos. El ministro, al ser consultado, dice que no es posible decir eso. Ayer vencieron 617 mil millones de pesos en Lebax. Y el miedo era que la gente sacara la plata y se volcara los dólares. Entonces, a partir de eso, los dólares se iban a disparar. ¿Qué hizo el gobierno? Generó bonos a 5 y 8 años con una tasa fija y pidió a los fondos Templeton y BlackRock que lo ayudaran. Les ofreció a partir de esto un interés del 16% por dejar su plata acá y así transitar un mes hasta que se vuelvan a vencer las Lebacs del mes que viene. Mira, eso es lo bueno que tiene de ser pobre, es que todas estas cosas no... Sí, iba a decir, no te calientan, sí, obviamente a nivel... inflación, en todos esos aspectos pega, pero al no tener un mango, jamás se me hubiese ocurrido comprar dólares a mí. Es como que me chupo un huevo todas estas cuestiones. Mirá, el tema es así, los fondos estos BlackRock y Templeton. ¿Los fondos buitres son? Están... son parecidos, son normales. Sí, porque Paul Singer es integrante de uno de BlackRock, así que Paul Singer fue uno de los que... De los, ¿y cuál era? Era un águila así todo encorvado y canoso. El juez Griesa, el que juez por Griesa. Suerte, no sé si o lo jubilaron o se murió. Falleció. Se murió, gracias a Dios. No. Uy, perdón. Perdón, responsabilidad. Yo te pido responsabilidad. Responsabilidad. Lees mal, haces malos análisis, por lo menos responsabilidad, Ignacio. Bueno, te cuento esto de ir hacia estos fondos BlackRock y Templeton. Sí. Es como si vos vas al banco y llegás a la ventanilla está cerrada. Sí. Entonces, no podés, ¿de dónde podés conseguir plata? Lo que haces es te vas a las tarjetas de colores esas que hay, sí, o al efectivo rápido, bien, el dinero ya. Ajá. Y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Estos son capitales que te cobran el interés, sí, generalmente un interés alto o una devolución de alguna manera, como se hace con los gobiernos, que después la garpás con creces. Muy difícil. Ajá. Y en definitiva son capitales golondrinas que lo único que hacen es venir, hacen la bicicleta financiera acá. Ajá. Y cuando se les da una oportunidad en otro lugar y tal vez no es tan fructífera en cuanto a guita, sí, aquí en Argentina se van a la mierda y se llevan la plata. Bueno, entonces no es un buen negocio. Y creo que no. ¿No salimos ganando? El tema es que lo que antes era transferencia, que se subsidiaba a los bienes de servicio y de consumo, como el transporte, los planes, las escuelas, la construcción de hospitales, entonces eso hacía que se moviera la guita, ¿sí?, y a partir de eso había un flujo de dinero que todo el tiempo circulaba. Bien. Y había laburo. ¿Y ahora? Hoy por hoy se traslada a el aumento de servicios. Los que ganan son claramente los empresarios y a partir de ganar la guita los empresarios, lo que hacen es convierten a dólares y rajan, porque antes tenían un impedimento del gobierno que no se podía sacar la plata durante un año, sí, y ahora tienen la libertad de poder llevarse la guita cuando se les canta. Bien, ¿con la inflación qué pasa? La inflación del mes que pasó, sí, exacto, la inflación del mes que pasó de abril fue de 2.7, sí, lleva un acumulado de 9.6 en 4 meses, o sea que hay un estimativo de casi el 30% hacia fin de año. El tema es que al devaluar la moneda, sube el dólar, sube el combustible, y a partir de subir el combustible van a subir todas las demás cosas, entonces seguramente la inflación va a ir más para arriba. Ajá. Lo que va a traer es problemas, porque los gremios que no consiguieron meterle cláusula gatillo para las paritarias, sí, el gobierno tiene un techo de propuesta en cuanto a los aumentos del 15%, sí, o sea que ya hacia fin de año la gente va a tener un 15% más decrecido su salario. Bien, entonces el panorama sigue siendo sombrío. No mejoró. Gris oscuro. Hoy a miércoles, no. Pero no es el peor momento. Ayer fue un momento malo. Fue malo, pero... Y después lo terminaron dibujando. El tema es que lo dibujaron porque lo patearon 30 días más. Está bien. Pero y en el momento en que la gente que puso la guita para que estemos 30 días más tranquilos, sí, se quiera ir a la mierda, ajá, nosotros nos vamos al sótano. Pero el tema de los tiempos verbales es complicado, porque lo peor ya pasó. O sea, quedó atrás. Sí. Pero me parece que es ahora lo peor, en el presente. O puede ser que esté por venir. O puede ser. Es un quilombo. Uno, sí, queda medio perdido. Yo no sé si el gobierno está comunicando mal. El problema de este gobierno es la comunicación. Comunican mal, no comunican lo bueno que están haciendo. Para mí están haciendo todo mal y lo comunican peor. Es todo una mala gestión. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el dólar? ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué no lo podemos controlar al dólar? ¿Por qué en otros países se lo controla y acá no? Claro. ¿Por qué? Bueno, ese tema yo le estuve investigando. Ajá. El dólar sube ya por naturaleza, porque es moneda yankee de Estados Unidos. ¿Dónde están los Yankees? Arriba de nosotros. Entonces todo tiende a subir. Claro. ¿Entendés? Bien. Eso es lo que sucede. Nosotros al estar abajo del todo tendemos a bajar. ¿Cuál es el gran problema que hay en Argentina? Que siempre está faltando en todos lados, para el teléfono, para el colectivo, para la máquina expendedora de gaseosa, etc. ¿Qué falta siempre? El cambio. Moneda. La moneda que es metal, es pesado. Claro. Que tira para abajo la moneda. Tira el peso, tira para abajo. Ya el mismo nombre de nuestra plata, de nuestro dinero, tiene, ya te lo está diciendo. ¿Cómo se le llama? Peso. Es pesado. Entonces va para abajo. ¿El dólar qué? El liviano. El liviano. Como una hoja. Es verde. Se va para arriba. Suavemente. Aumenta, aumenta, aumenta y se va por los aires. Siempre. Nosotros estamos en el sur y Estados Unidos está en el norte. Ajá. El dólar, en realidad, tiene una cuestión de desarraigo. El dólar es muy sentimental. El dólar extraña. Entonces se quiere volver a su casa. ¿Qué cansé? Sube. El dólar siempre anda de valija en valija. Claro. ¿Y a dónde va el valija? Siempre anda en aviones. Que siempre hay un problema, que encontramos esta valija con dólares, que esto que el otro. Porque el tipo que sube, quiere volar, quiere irse para su tierra. Acá viene, se hace, se cría, todo bien, tranquilo, demás. Manso. Pero después el tipo cuando agarra peso, cuando ya es un millón, el tipo raja. Cuando uno piensa y que la base de todo éxito, de todo triunfo es el juego en equipo. Los dólares son compañeros. Vos agarrás un fajo de dólares de 1, de 5, de 10, de 20 y sí, tienen todos puestos la misma camiseta. Son todos verdes. ¿Ok? Vos agarrás todo un conjunto, un grupo de pesos argentinos y tenés celeste, tenés verde, tenés el marrón. Claro. Están todos esparcidos, no están juntados en la escala cromática, ¿entendés? Y el tipo... no tienen la misma camiseta puesta, no sienten lo mismo para ir juntos. Hermoso, hermoso. Estamos de acuerdo que Yayo es el uno, o por lo menos uno de los mejores humoristas del país. Me parece que sí. Es muy bueno. ¿Y el último era Miguel Granados? Estaba Miguel Granados. Bueno, sí. Ese otro flaco que me hace reír muchísimo. Muchísimo. Un poquito la ilustración de, o un poco de humor a tanta desolación. La economía es un tema importante. Muy, muy, muy complicado. Y sí. Vamos a. ¿Te puedo leer algunos llamaditos? Dale. Llamó Tito, que respondió que el pase lo dio Batistuta. Carlos de Berizzo dijo que el pase lo dio el ratón Ayala. Fede, no sé dónde lo marqué, pero no sé dónde, dice que el pase se le dio Roa desde el arco. Yo le pido a los oyentes que hablen en serio. Se están tomando para las cosas. Esto es un programa serio. Sí, sí. Me parece que nos está tomando el pelo. Ahora vamos a registrar dónde vive. Maru dijo que el pase lo dio Juan Sebastián Verón. Así también dijo la Bruja Verón, Mabel y Ricardo. Y el último, Nicolás, que dijo la Bruja Verón, antes del final del programa decimos la respuesta correcta. Perfecto. Ahora vamos a continuar con... ¿Dónde quieras, Nacho? Pobre tipo de guasones. Dale nomás, dale nomás. Está tan solo, ya ni su sombra lo puede ver. Sigue llorando por las diagonales 10 años después. Es un artista, siempre lo dijo, soy el mejor. Yo lo conozco, es un cobarde, es un traidor. Te equivocaste, sorprendiste. Va por las radios como despechado mostrando dolor, y por los diarios dice que somos de lo peor. Con tu soberbia y resentimiento vas a seguir. Cuando te cruce, yo te diría que corras por ahí. Te equivocaste, te la creíste. Sabemos el tiempo, diste la verdad, pero que te sorprendiste. Y nos engañaste, y te arrepentiste. Por suerte soy un hombre y no como vos, eso te pone muy triste. sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. Fue Pobre Tipos de Guasones. Temazo. Creo que está la policía, te vino a buscar, Nacho. Hay gente que está acá en la puerta de la radio. Entregate y no hagas de esto un escándalo mediático. Estamos llegando al final. Estamos llegando al final del séptimo programa. Qué bárbaro. Tuvimos un llamado ganador también. No, pará. Llamó Pablo. Sí. Dijo que el pase gol lo dio Juan Sebastián Merón. Así que tenemos, si no me equivoco, 4 respuestas correctas. La de Maru, la de Mabel y Ricardo, que están juntos, deben ser pareja. Sí. La de Nicolás y la de Pablo, que respondieron que el pase gol lo dio el platense Juan Sebastián Verón. Perfecto. Así que van al sorteo final. Esos 4 son participantes de el sorteo por 6 botellas de litro de cerveza. Sí, sí. De whisky, de la zona sur de la Argentina. Etiqueta negra no me da. De la zona sur de la Argentina. Aparte, convengamos que yo solo pongo la tarasca, porque este sacarle un mango a este creo que es más difícil que al FMI. Pero bueno, bien, 4 respuestas correctas, bastante muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tengo registrado donde se suma lo de la... Al de la semana pasada. Miércoles pasado, que los tengo anotados. No los tengo en la memoria. No soy una máquina. Creo que eran 2. 2 ganadores, sí. Que habían y ahora dicho estos 4. Que habían dicho. Sí, pero también le damos un premio a los ganadores y vamos a buscar nosotros mismos en persona, como un sicario, a los que nos toman el pelo. Como en este caso a Federico, que dijo que el pase se le dio Roa. Casi imposible. Solo pasó con Goicochea en la Copa América de Chile 91, que se la dio al Bati contra el equipo local y es lo vendió, pero es imposible. Y el otro que dijo que se había roto el peroné, pumpido con un travesaño. Con el travesaño. Vamos a buscarle y le aplicamos de su propia medicina. Perfecto. Dale. Esto fue el séptimo programa de Jugala. Soy Nacho López. Jugala que es gratis, el programa. De Jugala que es gratis. No me la canchería, Jugala. Un beso a Fran. Yo le mando un beso a Blas. Y nos vamos a despedir con un tema de La Vela Puerca. Dale. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. Llega la batalla y contra él estalla. Algún día va a escampar. Y como sale de esta, quiere la respuesta. Sabe que no es escapar. Hoy qué raro que lo miran. Se pone en pie y quiere hablar. Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar. Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver. Hoy se siente satisfecho, aunque aquel rol no exista más. Vida con su pecho y su canción vuelve a sonar. Hoy recibe los aplausos, supo ser sal y también miel. Y conecta con sus pasos, que resbalar no cae bien. Terminó su guerra, los pies en la tierra y su mano un corazón. Su pensar tranquilo, su pena un olvido y su alma una pasión. Y hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar.